break a clap to this. Es el momento adecuado, clavaré mi estandarte. Una nueva movida, uno, dos, un jaque mate. La gente chilena habla que somos inmaduros, porque hacemos música y no ganamos un buen turro de billetes, sí, entiéndase bien. Si quiero ganar plata, el chocolito vale 100. Ahora súbete al tren y viaja por el sonido. De pequeño y de inquieto y solo soy un clandestino. Son rimas elegantes, sí, 100% frescas. Escrito y conmigo de seguro que recuerdas. Cuarto, un verso del rap, ambidiestro y mil verdades libre dentro del rap. Me aparezco yo inquieto de esencia como todo un ser perverso. Producciones elegantes, cuarto universo les presento. Un hip hop de salón fue mi hospedaje en el ayer. Hoy solo pienso escribir con mi lápiz big y no parker. Mi libertad en eso es como la del presidente. Me dirijo al país con funky beats en mi frente. A veces me pregunto a qué viene la censura. ¿Será porque el país vive de forma inmadura? Me libero suavemente, mete menciones honrosas. Diploma por directo y por tener la boca floja. Aflojo la palabra, nada es confidencial. Sacamos rimas del ropero, nos vestimos con Oscar. Cuadros de esos pequeños borrosos. No me calles con el pito, ni ocultes lo que somos. Hemos pasado algún tiempo guardando los comentarios. Soy momento indicado para sonar en tu radio. Como el mandatario en el estrado, mi estado está aplicado. Escucha, hemos retornado, el momento me pertenece. El poder está en palabras, libera tus vocablos. El poder está en tu labia. No me pidas que me callo, que me guarde mis ideas. Lo que sea, lo que veas, ser discreto nunca mierda. Como si esto fuera una tarea. Pienso, luego existo, lo rapeo, mi odisea o liliada. Mi caballo de Troya es mi lengua y bien armada. Solo dame un micro y dejaré la patada. El universo con estrellas liberadas. Benévolo, ¿qué dices? Ya que aquí no pasa nada. Cantando en plaza, siempre masa. En la calle, en mi casa, mi hip hop es reflexión de lo que veo que aquí pasa. El no expresarse sería como algo cancerígeno. Previniendo el riesgo, mis líricas son mi oxígeno. Canto y doy más, canto en donde estás. Canto y ya verás que no existe vuelta atrás. Estás sometido al imperio del universo. Para ser más exacto, el cuarto existente en verso. Nuestra intención de expresión, despliega nuestra versión. Mueve tu culo de lado a lado, seas católico o mormón. En esta ocasión ya no seremos más coherentes. Por esta vez no habrá intención de lavarte tu mente. ¿Cómo funciona eso? Te preguntas tú. Su aplicación sería comparable a la de un champú. Y es que nos colamos en tu cabeza tanto y más que eso. Ahora escucha, después querrás un beso. Nuestra ambivalencia es lo que nos define. Súbale a esta mierda antes de que se termine. Que el tiempo es corto y el talento abundante. Nuestras rimas como Armani, un corte elegante.